Entonces, para mantener el tema de UPM y el tren de UPM, para invitarlos a escuchar ahora un audio, que no es muy largo, en que habla Blanca Olivera, una oyente que llamábamos nosotros de Sarandí Grande. A Sarandí Grande le dieron el bypass. A Durazno, ayer le dijeron que no oficialmente, porque es muy caro. Y Blanca Olivera habla en aquella reunión que nosotros dijimos que hubo unas en Florida, reunión en Florida y reunión en Durazno, a donde fue la gente del Ferrocarril Central y gente del Ministerio. Y bueno, en un momento está hablando el del Ferrocarril Central y empieza a hablar Blanca Olivera, que podemos escuchar ahora. Buenos días para todos. Yo me voy a referir un poco a las cargas de ácido sulfúrico, que realmente creo que para el consorcio este tipo de problemática creo que es menor. Y para la población que vive al costado de la vía en 273 kilómetros, y creo que para todas las ciudades que atraviesa este tren, creo que no es nada menor. Hemos tenido informes de que tipo de trenes, como en Estados Unidos en el 2002, hubo un descarrilamiento de ácido sulfúrico, un convoy, y hubo una evacuación inmediata de 30.000 personas. Así que yo creo que si en Estados Unidos puede suceder esto, que es del primer mundo, acá en Uruguay puede suceder. Y le voy a leer algo que se le entregó al BID cuando en el 2019 los vecinos estuvimos reunidos con el BID. Y en la normativa de transporte de sustancias químicas, y dice: contrariando el Reglamento Nacional sobre el transporte de mercancías peligrosas por carretera, que establece su artículo 22, el transportista deberá programar el itinerario del vehículo que transporta mercancías peligrosas, forma de evitar si existen rutas alternativas, el uso de aquellas en áreas densamente pobladas o de protección de embalses, reservas de agua, reservas forestales, ecológicas y sus proximidades, así como el uso de la vía de gran afluencia de personas y de vehículos en el horario mayor intensivo de tránsito. Este proyecto ferroviario contraviene las normativas nacionales, proponiendo traslado de sustancias peligrosas a 3.6 metros de distancias mínimas con predios habitados, por entre centros densamente poblados, y así como atravesando patrimonio nacional, arqueológico y redes hídricas. Y a esto le voy a agregar, nosotros tenemos la cuenca lechera acá en el departamento de Florida, y creo que eso preocupa mucho. Yo creo que, como se lo dije a la ministra Irene Moreira, ustedes no saben el peligro que ustedes tienen en la bahía de Montevideo, una bahía densamente poblada, donde va a ser el depósito de ácido sulfúrico, y ese tren va a salir de la bahía de Montevideo atravesando todo. Usted, al señor de AFE, usted está hablando de 1940, en la zona de ahí de Paso Molino. Me gustaría saber la densidad de población que había en 1940. No es la misma que la que hay hoy en Montevideo, ni en ninguna ciudad de donde va pasando el tren. Yo creo que esto se debe de tomar con mucha consideración y preocupación de las autoridades correspondientes sobre el traslado y el transporte de estos tipos de químicos. Porque a mí, hasta donde yo sé, no sé cuáles son las medidas de mitigación, de mitigación y de contemplación sobre este tipo de accidentes. No sé, porque acá, como dijo el muchacho, acá no se sabe nada. Nosotros queremos un informe exhaustivo de todo este tipo de traslado. ¿Quién se hace cargo en un accidente de tren? Me gustaría saber. Esto no puede ocurrir. A mí se lo respondía el ministro Rossi en ese momento. Él decía que nosotros no queríamos el desarrollo de nuestro país. Esto es un retroceso, este proyecto de nuestro país. Hacer un proyecto de esta característica en una vía que tiene 140 años es irrisorio. Con toda la tecnología tecnología que hay hoy por hoy, con satélites, con ingenieros civiles sumamente capacitados, van a ser una vía donde hace 140 años pasaban los trenes, que donde la ciudad de Florida el tren pasaba por la orilla y hoy está sumergida dentro de la ciudad. No, yo creo que acá no ha habido estudios correspondientes exhaustivos. Cuando estuve reunida con el ministro Heber en abril, te comenté que en la ciudad de Florida, acá, en la situación de Tres Barreras, llevaban 35 metros perforados y encontraron una lapa de agua. Se dieron permiso sin hacer los estudios de suelo correspondientes. Acá firmaron permiso, la DINAMA firmó permiso sin hacer los estudios correspondientes. Y no solo pasa acá en Florida, en Capurro también, a 3 metros de estudio de suelo encuentran agua. Entonces, ¿cómo van a hacer a ejecutar un proyecto para terminar en el 2022 con todas las inconveniencias que se van a encontrar? Porque no solo el tipo de estudios que no se realizaron, porque no se hicieron, se dieron tantas autorizaciones firmadas, pero ¿dónde están los estudios de suelo correspondientes? Y todo el impacto social. Acá no hay un estudio de impacto social. Acá se están encontrando con grupos de vecinos que están muy enojados, lógico que estamos enojados. ¿Cómo no vamos a estar enojados que nos va a pasar un tren con un ácido sulfúrico por la puerta de nuestra casa? Los valores de las casas se van a caer, como dijo el otro señor. Estamos sumamente indignados de la palabra. Indignados. Porque yo entiendo que ustedes son las nuevas autoridades, como la gente del ministerio. Tal vez Consorcio Central no. Que agarraron el paquete cerrado. Y comprendo la situación del ministro. Pero creo que las autoridades que vienen desde atrás, desde la gestión de Rossi, saben perfectamente que estos estudios no están realizados. ¿Cómo le van a hacer creer las barreras electrónicas? ¿Se caen los sistemas de los bancos, no se van a caer los sistemas de las barreras? Estamos a las 11:02. La verdad que la intervención de Blanca que presentaba Ángeles para sacarse el sombrero ha sido una de las protagonistas, ¿no?, de la lucha de los vecinos, en el caso de ella de Sarandí Grande, pero de distintos puntos del país, distintos colectivos, y que con esta claridad, esta contundencia, diciéndole en la cara a los representantes de gobierno, de la empresa, con mucha contundencia lo que escuchábamos.